será que en la vida la envidia no ha de faltar? Si aún no le está yendo bien, no saben cómo criticar. Pero digan lo que digan, más fama me van a dar. Amigo, déjelos que rajen, a mí mucho me han criticado, pero entre más ellos hablen, más fama a mí me han creado. Viven pálidos del hambre, yo gordito y colorado. Vamos a brindar, mi amigo, porque nos está yendo bien. Pues nuestra mesa está llena de trago y mujeres también. Y aunque se arranquen las cuevas, ahí veremos quién es quién. Pablo Henao, famosos por la envidia, mamá. Claro, Francisco Gómez, y déjelos que sufran. ¿Qué tal que no hablaran de uno? Pues nadie lo conocería. Amigo, aunque no lo crean, que rajen mucho a mí me da. Mientras tomamos chorrito, otro me hace publicidad. ¿Cómo es la vida, mi hermano? Por querer hacernos daño, nos han vuelto muy famosos. Nuestros bolsillos están llenando, ellos se mueren de envidia y nosotros celebrando. Vamos a brindar, mi amigo, porque nos está yendo bien. Pues nuestra mesa está llena de trago y mujeres también. Y aunque se arranquen las cuevas, ahí veremos quién es quién.